Hace 130 años, a Nikola Tesla se le ocurrió una idea revolucionaria: desarrollar un sistema mundial e inalámbrico de comunicación y transmisión de energía eléctrica. Su gran apuesta no era solo transmitir música, noticias, informes bursátiles e imágenes a lo largo y ancho del mundo. Quería entregar energía libre para toda la humanidad. No obstante, su sistema jamás llegó a funcionar. Le trajo la ruina y lo sumió en una profunda depresión. A pesar de ello, sus legiones de fans siguen reivindicando el proyecto. Sostienen que el proyecto de Tesla fue boicoteado, que la invención de la energía libre chocaba con los intereses de la poderosa industria eléctrica. Pero, ¿tiene esto algún sentido? ¿De dónde sale esto de la energía libre? ¿Y por qué se torció su plan? Estas son las preguntas que nos han traído hasta el Cosmo Caixa de Barcelona, donde tienen la exposición Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Os hablaré de ella al final de este vídeo, pero antes vamos a responder una pregunta muy sencilla. ¿Quién era Nikola Tesla? Nacido en el pequeño pueblo de Smiljan, en la actual Croacia, de padres serbios, Nikola Tesla vino a este mundo en medio de una tormenta eléctrica. Su madre dijo que sería hijo de la luz, según cuenta la leyenda familiar. Y lo cierto es que siempre estuvo vinculado de un modo u otro a la electricidad. Llegó a trabajar mano a mano con el mismísimo Thomas Alva Edison. Se nacionalizó estadounidense y en ese competitivo país luchó por dar con el invento que cambiara el mundo. Su vida fue de todo menos aburrida. Fundó varias compañías, ganó y perdió mucho dinero, le abandonaron sus socios, alcanzó fama mundial, atravesó profundas crisis nerviosas y, gracias a su capacidad de trabajo y su carácter obsesivo, registró casi 300 patentes. Podemos decir que tanto sus mayores éxitos como sus mayores fracasos tuvieron un origen común: ir a contracorriente. Y, hablando de corrientes, a pesar de que a mediados de 1880 casi todas las centrales en Estados Unidos usaban corriente continua, Tesla tenía mucha fe en su plan. El futuro, pensaba, estaba en la corriente alterna, por eso desarrolló todo tipo de avances en estos sistemas. Finalmente, el importante empresario George Westinghouse se impuso sobre Edison. La corriente alterna ganó a la corriente continua y lo logró contando con el apoyo de las patentes de Tesla. A pesar del éxito económico que le reportó, Tesla no se durmió en los laureles y se puso a explorar un nuevo campo que le tenía fascinado: la transmisión inalámbrica de energía. En 1887, Hertz mostró experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas, confirmando lo que Maxwell predijo teóricamente un par de décadas antes: el cenit del electromagnetismo clásico. Sin embargo, Tesla desconfiaba de Hertz y sus ondas. Las interpretaciones con teorías de vanguardia no eran lo suyo. Él era un tío práctico, y cacharreando en su laboratorio iba a encontrar la respuesta, así que se puso a trabajar a su manera. Lo primero que hizo fue mejorar la bobina de inducción que había usado Hertz en sus experimentos, aumentando su voltaje y frecuencia de operación. Llamó a su esquema un transformador oscilante. Es lo que hoy se conoce como bobina de Tesla, una forma de producir campos eléctricos y magnéticos a lo bestia, lo que lleva a mágicas consecuencias. Con el fin de atraer nuevos inversores, hizo llamativas exhibiciones de estilo circense. Caminaba con bombillas de gas y tubos de Gleisner cerca de sus bobinas, demostrando que podían encenderse sin estar conectados mediante cables. Los periódicos lo apodaron el mago. El truco era este. Cuando ponemos en marcha una bobina de Tesla, la corriente alterna de alta frecuencia genera un campo magnético alterno a su alrededor. Ese campo magnético ioniza el gas de la bombilla, es decir, excita los átomos del gas que hay en el interior de la lámpara y hacen que emitan luz. Tesla confirmaba así, ante un público entusiasmado, que la energía se podía transmitir a distancia. Entonces, ¿ya estaba? ¿Podían librarse del costoso cableado de cobre e iluminar ciudades enteras sin cables? Lamentablemente, no. Tesla era muy consciente de que esta técnica tenía una grave limitación. Para funcionar, dependía de que el receptor estuviera muy cerca de la bobina. O sea, que conforme alejamos las bombillas de las bobinas, la intensidad del campo electromagnético disminuye y ya no es suficiente para producir luz. Si quería transmitir energía sin cables a larga distancia, necesitaba algo más, pero debía darse prisa. Porque otro ingeniero estaba haciendo prometedores avances en la aplicación de las ondas detectadas por Hertz. Solo que en este caso usaba las ondas de radio para desarrollar la telegrafía sin hilos. Hablamos del verdadero rival de Tesla, no Edison, sino el italiano Guglielmo Marconi. La competición era feroz. Marconi había logrado transmitir mensajes a través del Canal de la Mancha en marzo de 1899, provocando que Tesla emprendiese sus experimentos en un nuevo laboratorio situado en Colorado Springs. Allí construyó su enorme transmisor amplificador de 15 metros de diámetro, un conjunto de grandes bobinas combinadas que podía generar millones de voltios. Sus experimentos producían gigantescas chispas y arcos eléctricos que Tesla mandó fotografiar para demostrar el poder de sus avances. En alguna ocasión, las pruebas de Tesla llegaron a cortocircuitar el generador de la estación local, provocando un corte de luz de todo Colorado Springs. Sin embargo, con la publicidad no bastaba. Necesitaba resultados. ¿Cómo podía transmitir energía de forma inalámbrica? ¿Cómo podía superar a Marconi? Desde luego, no con esas ondas electromagnéticas que no le convencían nada. Según Tesla, al contrario de lo que pensaba la mayoría de los ingenieros y científicos, las ondas electromagnéticas eran bastante inútiles. Si, como había dicho Maxwell, se comportaban como la luz, se propagarían en línea recta, perdiéndose para siempre, pensaba él. Su superior sistema, en cambio, emplearía otro mecanismo. Tras darle vueltas a usar una capa de la atmósfera como conductor, desechó la idea y, como ya hizo en su momento con el motor de corriente alterna, pensó a la contra. Si los demás pioneros de lo inalámbrico pretendían usar el aire como medio para transmitir, él utilizaría el suelo. Pero, ¿de dónde venía esta idea tan extraña? La inspiración la encontró en las fuertes tormentas eléctricas en las llanuras de Colorado Springs. Gracias al diseño y el uso de dispositivos muy sensibles, afirmó haber detectado corrientes eléctricas de rayos producidos a cientos de kilómetros de distancia. Llegó a la conclusión de que creando sus propios rayos artificiales podría transmitir electricidad y mensajes a través de la Tierra a distancias ilimitadas. Incluso para la época, esta idea no sonaba del todo bien. Von Stanheil ya había comprobado que esto no funcionaba a grandes distancias, pero a Tesla nadie le quitaría su sueño de la cabeza. Decidido a seguir con su estrategia, volvió a Nueva York en 1900. Para emprender su titánico proyecto, necesitaba muchos contactos, influencia y dinero. Tras varios intentos, dio con el inversor perfecto, el banquero J.P. Morgan. Para explicar al inversor cómo pretendía hacer funcionar su sistema, Tesla utilizó el ejemplo gráfico de un balón hinchándose, pero permitidme que use una analogía más clara. Imaginad una niña en un columpio y a una persona con muy mala coordinación intentando columpiarla. Justo le da el empujón cuando está volviendo, frenándola, le da dos seguidos cuando no hace falta. Un desastre que hace que la niña no recorra todo lo que podría, no alcance el sistema su mayor energía. Solo haría falta que alguien le diera un toquecito en el momento exacto y amplificara su energía, solo acertando con el ritmo correcto. Este es un fenómeno de resonancia. Sustituye la niña por la Tierra y el buen empujador por él mismo y tienes el plan de Tesla. Utilizando su transformador, produciría una onda electromagnética que viajaría a través del subsuelo hasta la otra punta de la Tierra, se reflejaría y volvería. Acertando con la frecuencia, el ritmo correcto, la onda reflejada estaría en fase con la onda original y formarían una onda estacionaria, una resonancia que mientras Tesla alimentara, continuaría estable. Colocando receptores a Tierra en distintos puntos del planeta y sintonizándolos a la frecuencia correcta, se podría recoger energía de esta resonancia electromagnética de la Tierra. Imaginadlo como otros niños que se agarran al columpio de la niña para balancearse también. Además de esto, Tesla le vendió a Morgan el mayor clickbait tecnológico de la época moderna. Le dijo que cuando estuviera terminado, su sistema podría sustituir tanto al telégrafo como al teléfono y permitiría el establecimiento de un sistema mundial de transmisión de información, la interconexión y funcionamiento de todos los teletipos y centrales telefónicas del mundo, la inauguración de un sistema de impresión mundial en tierra y mar, el registro universal de la hora y otras muchas cosas, una especie de internet de comienzos del siglo XX. Y todo pasando por su infraestructura. Con semejantes promesas y dado el prestigio de Tesla, en 1901 Morgan invirtió $150,000, unos 4 millones actuales, y el plan se puso en marcha. La instalación se llamó Wardenclyffe, en honor al propietario del terreno. Se empezó a construir a finales de ese mismo año, en el pueblo de Shoreham, Long Island. El complejo consistía en un laboratorio de ladrillo y una gigantesca torre de madera de casi 60 metros de altura, con el transmisor amplificador en su base. Aquí a mis espaldas tengo una reproducción de la Torre Wardenclyffe, popularmente conocida como Torre Tesla. Su cúpula tenía 21 metros de diámetro, como unos 5 coches puestos seguidos. Tesla completó la conexión a Tierra con un complejo sistema subterráneo de pozos, tuberías horizontales y barras de metal. Wardenclyffe sería la estación prototipo de lo que él imaginaba como una red de torres que abarcaría todo el mundo. Parecía que tenía todo a su favor, pero el sueño más ambicioso de Tesla se iba a convertir en su peor pesadilla. Y no, no es por culpa de los empresarios que vieron peligrar su negocio ante la inminente electricidad libre para todo el mundo. Los nuevos éxitos de Marconi en telegrafía inalámbrica, junto con el apoyo por parte del editor de Electrical World, colocaron públicamente a Marconi en la posición de ingeniero del momento, en detrimento de Tesla, que parecía tardar más de lo previsto en tener su sistema operando. A eso se sumaron las dificultades económicas que enfrentaba el país. La burbuja especulativa que sufría el sector sumó puntos para frenar a los inversores, que estaban intentando salvar sus carteras. Mientras el mercado financiero estaba temblando, un inconformista Tesla, que llevaba muy mal ser el segundo, quería expandir su proyecto. Para poder mostrar su poderío y la ventaja frente a Marconi, a Tesla ya no le bastaba con la instalación en Warden Clyde. Quería construir una estación mayor, cerca de las cataratas del Niágara. Pero en 1902, Morgan decidió no seguir invirtiendo. Y los problemas para Tesla se sucedieron uno tras otro. Deudas, impagos en el alquiler, salarios no abonados... En 1903, la construcción de la torre estaba casi terminada. Y así se quedó. Sin conseguir financiación para reflotar el proyecto, nunca llegaría a funcionar como estaba previsto. El sueño más grande de Tesla se convertía, sin poder evitarlo, en su mayor fracaso. Endeudado y con la derrota a sus espaldas después de tanto trabajo, cayó en una profunda depresión. Jamás emprendería un proyecto tan ambicioso. En 1917, la torre fue desmantelada, demolida y vendida como chatarra para poder costear las deudas que tenía Tesla. Hoy, el lugar donde se situaba la torre Warden Clyde sigue siendo un punto de referencia y un destino de peregrinación para todos los entusiastas de Tesla de todo el mundo. Seguro que a estas alturas os estaréis haciendo la gran pregunta. ¿Habría funcionado la torre Tesla en el caso de haber recibido la financiación necesaria para completar el proyecto? Pues la mayoría de científicos piensan que no. Más allá de los problemas técnicos que habría tenido que sortear, una buena razón es que, y esto puede sonar muy fuerte, Tesla ignoraba cómo funcionaban en realidad las leyes del electromagnetismo. Él daba por sentado que podía producir ondas electromagnéticas longitudinales para crear las ondas estacionarias y así transmitir energía y mensajes a través de la Tierra. El problema con esto es que las ondas electromagnéticas son siempre transversales. Si aplicáramos corrientes eléctricas a la Tierra, tal y como planteaba Tesla, estas se propagarían en todas las direcciones con pérdidas muy considerables. Hoy sabemos que, aunque la idea de Tesla fue valiente, si se trataba de enviar mensajes, la radio se mostró más eficaz ya en su momento. Al margen de que, para la transmisión de corriente eléctrica, el cableado era mucho más eficiente, barato y seguro, incluso en distancias cortas. Aún así, existen grupos de científicos y aficionados que están dispuestos a reproducir las notas y diseños originales de Tesla para, con los materiales actuales, lograr su sueño de transmitir energía libremente para toda la humanidad. Un proyecto utópico que puede sonar bonito, pero que tiene muchos matices. El más obvio es que la infraestructura para transmitir esa energía tiene un coste y un mantenimiento. Vamos, la torre Tesla no se pagaba sola. Pero, si bien no puede ser gratuita, la transmisión inalámbrica de energía fue una idea inspiradora y que aún está muy lejos de ser trivial. Vale, podemos cargar móviles sin enchufar ningún cable, mediante inducción electromagnética, pero esto funciona solo a distancias muy pequeñas y sigue siendo mucho menos eficiente. Así como transmitir datos sin cables a través de ondas electromagnéticas ya forma parte de nuestras vidas, hacerlo con energía eléctrica sigue siendo un reto por resolver. El gran sueño de Tesla quedó en un sueño. Pero su forma de entender cómo funcionarían nuestras comunicaciones fue muy acertada. Realizó una lista enorme de contribuciones y desarrollos técnicos, algunos no directamente relacionados con la electricidad. Y con cientos de patentes a sus espaldas, llegó a ser considerado el ingeniero más brillante de su tiempo en los Estados Unidos. Y es que hay algo que todos los grandes inventores tienen en común: la capacidad de ver más allá, de no conformarse con lo que hay e imaginar la tecnología del futuro. Y, sin duda, Tesla lo hizo. Hasta aquí el vídeo de hoy. No sin antes recomendaros que os paséis por el Cosmo Caixa de Barcelona para ver esta fabulosa exposición sobre Nikola Tesla, en la que no solo podréis conocer su historia, sino experimentar con vuestras manos y entender todos los avances que consiguió. La exposición está abierta hasta el 13 de febrero del año que viene, así que aprovechad. Mil gracias a Cosmo Caixa por colaborar en este vídeo y a vosotros os veo muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.